Bueno, buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hacía ya unas semanas que no estaba aquí con vosotros y también pues no tenía ocasión de estar aquí. Y gracias a Dios porque parece que la normalidad, en el buen sentido de la palabra, pues va bien. Ha habido unas semanas que me hubiera gustado estar en directo, vivo en directo, sobre la conversión de nuestra hermana Ana y también la conversión de Nina, ¿no? La hermana está de Villacordo. Bueno, Juani. O sea, que la Nina es Nani, Juani. Y yo estaba yo pensando, cuando estaba haciendo pues la idea, la introducción de esto, de este sermón o predicación, pues yo digo, hay que ser valientes, hay que ser valientes en el siglo XXI de tomar una, aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. En los tiempos que corren, en este mundo de tinieblas y pecado, yo lo encuentro en mujeres que son valientes. Dicen, yo quiero reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador y Señor. Y como dice nuestro Señor, el que dice que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, tiene que estar allí en aquella montaña alta, como una ciudad, que se vea. O como el candil, que está en vez de debajo del baúl, arriba, ahí, que se vea. Y lo dicen otras expresiones, que nosotros tenemos que ser la luz en este mundo de tinieblas. Tenemos que ser la sal que retenga en lo que podamos, pues el pecado. Y yo doy gracias a Dios porque eso también en los que predicamos el Evangelio nos da ánimo porque vemos de una manera u otra la gracia de Dios. A veces cuando cae un poco el desánimo, pues vemos cómo el Señor tiene poder y va usando los medios y ocasiones para que otras personas pues acepten a Jesús como su único y suficiente Salvador. Hay un versículo en Romanos 10:9 que me va a servir pues para después ya coger de referencia otra lectura. Pero me acordé de estas hermanas y me acordé de una cita que es en Romanos 10:9, que casi más de un creyente la sabe de memoria. Dice así, en Romanos, me he equivocado. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Como dijimos el jueves pasado, la palabra de Dios es inspirada por el Señor y lo está diciendo el mismo Dios. El que confiese a Jesucristo como Señor y creyere en su corazón que Dios levantó a los muertos, será salvo. Es fácil decirlo. En el siglo XXI, donde hay miles de religiones, incluso religiones cristianas, denominadas cristianas, es fácil decirlo. Y hay telepredicadores que si levantan la mano, que si esto lo... Pero si creyere en tu corazón, en el centro de sensaciones de tu persona, en tu intimidad, serás salvo. Y no es fácil, no es fácil. Porque hay una lectura que vamos a hacerla, porque corría el año 90 cuando se escribió el libro de Apocalipsis, un libro, ahí quien dice que es un poco raro, pero en términos generales es un libro que te consuela, es un libro que te dice, ánimo, yo estoy aquí, lo controlo todo, y en la salud. En los saludos, a la salutación que hace Juan a estos hermanos, a los primeros lectores, corría el año 90, era el emperador Domiciano, que si fue Nerón mala persona, este le superaba. Incluso había cristianos que les decían a este emperador, Nerón revivido. Ya había fallecido Nerón, pero las secuelas, incluso más perfeccionadas, las tenía este señor Domiciano. El espíritu que tenía en ese tiempo el Imperio Romano era de que los cristianos se retractasen, dijeran, no, yo me quiero echar atrás. Jesús no es mi señor. Mi señor es el emperador de turno. Mi Señor en este caso sería mi Señor de Meciano. Los cristianos que eran cristianos, no. Jesús es el Señor. Ha resucitado de los muertos y está a la diestra de Dios Padre. Y había, que es cuando se empezaron a escribir una especie de catecismo, porque no había, todo el mundo tenía Biblia, no todo el mundo sabía, tenía la cultura que se tiene ahora, y entonces se hicieron unos patrones a seguir, y ellos decían que Jesucristo es el Señor. Y si más adelante, cuando José Luis siga adelante, una de las expresiones más importantes que dice en el capítulo 1 es que Jesucristo es el Señor. Y el Señor este dio un evangelio que es el poder de Dios. Porque es que está firmado por Dios esta buena nueva salvación. Por eso que no es fácil, no es fácil, en el siglo I ni en el siglo XXI, de reconocer a Jesucristo como Señor. Porque te pegan de tortas por un lado, te pegan de tortas por otro, y a veces cae el desánimo. Y esto es por la lectura de esta palabra, son palabras de consuelo, porque no corría buenos tiempos, igual que ahora no corre buenos tiempos, si tú dices, yo quiero ser creyente, si yo quiero ser como el Señor, un discípulo suyo. No es fácil, hermanos. Entonces, vamos a leer unos versículos solo, por no alargarme mucho. Es en el capítulo 1. Dice, en el capítulo 1, versículos, vamos a leer el 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Vamos a esperarnos que lo lea. Vamos a hablar otra vez. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor es consciente de la circunstancia de estos hermanos, de estos hijos de Dios en este siglo primero, y da la respuesta de consuelo a través del Espíritu Santo, dándole el aliento, sopla a Juan y escribe esta hermosa carta. Y fijaos que pone aquí, revelación de Jesucristo. ¿Sabéis qué quiere decir revelación? Pues, si esto fuera una cortina en vez de muro, corríamos la cortina, veríamos un montón de trastos que tenemos ahí detrás, se vería la escuela dominical, la mesa, la cocina. Entonces, lo que no se ve detrás, yo corro a la cortina y se ve todo. Cosas que había escondidas, que solamente lo sabía Dios, pues la ha querido, tuvo bien manifestarlas para dar consuelo a estos hermanos que estaban padeciendo persecución. Y es una palabra de consuelo. Y dice, de parte de Jesucristo, ¿sabéis una cosa? Pablo tiene razón cuando dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y luego en el capítulo 1:1 dice, Dios habiendo hablado a través de los profetas, en estos últimos tiempos, postreros, dice, ha hablado por su Hijo. Entonces, Dios usa el medio más eficaz, más directo, a su Hijo amado Jesucristo. Y esta revelación, este quitar la cortina, es a través de la persona de Jesucristo. Y esto nos tiene que dar consuelo, nos tiene que decir, cuando leamos estos versículos, Dios lo tiene todo controlado y nos da consuelo a través de todas las generaciones, a través de estas palabras de consuelo. Dios sabe de nuestros problemas, sabe de nuestras situaciones y nos da respuesta. Solamente tenemos, hermanos y hermanas, que confiar y depositar nuestra fe y nuestra tranquilidad en Él. Pero fijaos una cosa que dice: gracia y paz. Hablar de la gracia, si se cogiera en teología sistemática, sería hablar de la gracia desde Génesis hasta Apocalipsis y de la forma como la gracia de Dios llega a los hombres y hay medios. Pero ya hay un versículo que me gustaría esta mañana decir, que me ha parecido el mejor para expresar lo que quiere el Señor decirnos esta mañana. Vamos a leerlo en 2 Corintios 8:9. Palabras de consuelo que Juan, en su experiencia, ya lo dice también en Juan 1:14, pero vamos a leerlo en 2 Corintios 2. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. ¿No lo he dicho? Bueno. Esta es la mejor definición que yo tengo de la gracia de Dios. Y la más manifiesta y práctica. Dice, porque ya conocéis, ya tienen conocimiento esta iglesia que recibe esta carta, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos, que por amor a vosotros se hizo pobre. Por amor a ti, por amor a mí, hermanos, se hizo pobre. Pero no pobre porque la vida de las cosas más se ha hecho pobre. No, no. Él dejó toda su gloria y se hizo como un hombre, como nosotros, para vivir esa experiencia humana. Se hizo pobre. Pero dice, para que vosotros con su pobreza, fijaos, qué contradicción, para que vosotros en su pobreza fuese enriquecido. Nosotros, a través de la obra del Señor Jesucristo, nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes, nos ha dado unos honores que no teníamos, nos ha dado puesto a la altura de Hijo de Dios, y no solamente dice gracia y paz. ¿Os acordáis las palabras cuando dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy? Pues no con el mundo la da, que dice que hay paz y lo que están matando a tortazos uno y otro, o que los empresarios explotan a los trabajadores, o que hay aborto, o que hay botellones. Eso no es la paz, eso no es paz. Dice, yo cómo la doy. Y solamente los creyentes tenemos esa experiencia de vida. Los que tenemos nosotros a Jesucristo como nuestro Señor, esa paz no nos la quita nadie. Y Juan expresa esta experiencia de vida, gracia y paz. Gracia y paz de esta revelación de la persona de Jesucristo, Hijo de Dios, para nosotros. Luego, hay otra expresión que dice, en el saludo, del que es y que era y que ha de venir. ¿Sabéis una cosa? ¿Os acordáis en Éxodo 3:14, lo tengo aquí anotado, pero para ir más rápido, cuando está guardando las ovejas de su suegro Jetro, Moisés, y ve aquella, fijaos, veo una zarza ardiendo, que eso no se hace nunca, porque la zarza tiene una hoja que se quema muy rápido, pero el otro es muy malo de quemar. Yo he visto la zarza cuando era pequeño allí en los cortijos, y se prendía fuego una zarza, y solamente la hoja se quemaba, pero muy rápido. Sin embargo, aquí decía que viene la zarza que ardía, y el Señor dice, yo soy el que manifestando mi autoasistencia. Yo soy el que soy. Yo controlo los tiempos. Yo soy dueño, señores, de todos los tiempos. Entonces, Juan en este saludo nos está diciendo, tranquilos, tranquilos, porque el que yo soy el que soy os está hablando. Y nosotros tenemos que vivir en esa confianza, hermanos. Luego más adelante dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Está mirando en toda parte de la Biblia, y sería muy largo que contar donde la persona de Jesucristo, junto con el Padre, está llevando el plan de salvación. Si ya cogemos Génesis 1.26, dice, hagamos, en este plural, que tanta controversia ha habido, hagamos, ya está la persona del Hijo amado Jesucristo allí también, en el plan de redención, en el plan de la creación. Luego más adelante, si seguimos más adelante, vemos cuando tenía el problema la mujer de Abraham, Sara, allí, camino de Egipto, está bebiendo agua en una fuente y dice, el ángel de Jehová dice, no temas porque tendrás un hijo. Y cuando está tranquilamente en el encinar de Manré, como se llame, que no sé pronunciar, pues ve, dice la palabra del Señor, que ve a Abraham a tres personas a lo lejos. Y él se va, no sé qué vería. Porque un señor como Abraham no creo que se arrodillara a cualquiera. Vio allí y se arrodilló y le preparó comida y mató un becerro y estuvo hablando con él. Y más adelante sigue, y sería muy largo de contar, pero hay una cosa que me gusta mucho. Cuando está indeciso el líder Josué, que va a atacar al otro día a la muralla de Jericó, ve allí un hombre como en estado de guerra. Está preparado para la guerra. Y le dice, ¿tú eres el enemigo o de nosotros? Dice, no, no. Yo soy de aquí ni de allá. Soy el ángel de Jehová. Y eso es maravilloso. Eso se llama en teología teofonías, manifestaciones de Dios, antes que Jesucristo fuera encarnado, que más adelante se encarnó. Entonces, Jesucristo es el testigo fiel que durante todos los tiempos ha llevado el plan de salvación del hombre y de la mujer. Por eso Juan quiere decir esto aquí, porque no pensemos en el siglo I, cuando había problemas con este degenerado emperador, que estaba la iglesia de Jesucristo, pues perdida, dejada de su Señor. Y estas palabras nos llenan de consuelo. Luego hay otra, os voy a dejar también, si queréis leerlo en vuestra casa, cuando Daniel, cuando no le hace caso al edicto, o a ese engaño, y cuando metieron en el foso, perdón, cuando metieron en el horno, que lo encendieron 7 veces más de la cuenta, y al que iba a echarlo al horno se quemaron por el fuego, y luego dice Nabucodonosor, yo he visto 4, ¿no echasteis 3? Pues había 4, y a uno que tenía semejanza a un hijo de Dios. Entonces, ¿esto que me dice a mí en el siglo XXI? Pues Jesucristo, el testigo fiel, está con nosotros. Y sabe de nuestros problemas, y sabe de nuestras situaciones como iglesia. Y sabe que las pasaremos canutas, pero Él está ahí, controlando los tiempos, porque es, el que era y el que ha de venir. Pero hay otra cosa en este saludo que dice también, el primogénito de los muertos. Jesucristo no se quedó en la tumba como otros líderes que se han quedado y están todavía allí. Jesucristo es el primer cuerpo glorificado. No solamente resucitó, sino que fue glorificado. Y más adelante, en otras cartas, Pablo habla en el capítulo 15 de que ese cuerpo incorruptible quedará en la tierra, pero después habrá otro cuerpo glorificado como la persona de Jesucristo. Entonces, incluso Pablo, en Colosenses 1.18, y esto es muy importante tener este contexto también, 1.18 dice así, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Lo dice así porque las corrientes agnósticas y doctrinales orientales que estaban metiendo allí bulla en la iglesia de Colosas, quiere Pablo decir, no, en Jesús somos completos. En Jesús, esa es la idea, en Jesús somos completos. No necesitamos ninguna válvula, ningún descanso extra, sino que Jesucristo suple de nuestras necesidades. Es el que era, el que es, el que ha de venir, es ser primogénito de entre los muertos, y dice aquí en el 18, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo recibió un cuerpo glorificado y está a la diestra de Dios Padre. Y hay otra expresión que dice que es el soberano. Esto de soberano quiere decir que tiene toda la autoridad. Toda la autoridad. Él controla todos los tiempos. Hay un versículo que me gustaría comentar con vosotros, que es en Hechos 4:24. Fijaos que en qué contexto de problemas lo dice. Y qué consuelo con la misma palabra los apóstoles. En 4:24 dice, en el 23 dice, puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos lo habían dicho. Ya habían pasado por problemas, y en este contexto de problemas, ellos reconocen, dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, fijaos, soberano Señor, tú eres el Dios que existe el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y fijaos que coge el consuelo de la palabra que se remite al Salmo 2. Dios es el que controla los tiempos, el Señor es creador del cielo y la tierra. Y en este contexto de problemas, que nosotros podemos hacernos dueños de estos versículos, de que el Señor es creador del cielo y la tierra y sabe de nuestros problemas y de nuestras situaciones. Entonces, tenemos que entender que el Señor Jesucristo es el soberano. Pero no solamente el soberano, sino que, fijaos, en Filipenses 2:10, que casi todos lo sabemos, primero va a salir el 1:20, por favor, luego el otro. Fijaos dónde está Efesios 1:20, perdón. Efesios 1:20. Fijaos que lo dice aquí, hablando del Señor Jesús. La cual operó en Cristo, está hablando de la fuerza del poder del Espíritu Santo, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Señor lo controla todo en el cielo y está... es el Señor de todas las cosas. Y nosotros tenemos que vivir a nuestra confianza. Como dijimos el jueves pasado, si nosotros cogemos la palabra de Dios y reconocemos que es como si estuviera hablando del Señor, esto nos tiene que llenar de consuelo en el día a día. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos dolores, y hay que reconocer que son malos los dolores, aunque vengan problemas económicos, aunque vengan problemas de persecución, tenemos que entender que la Biblia nos está diciendo, el Señor lo controla todo. El Señor lo controla todo, hermano y hermana. Y está a la diestra de Dios Padre. A lo mejor nosotros esto de la diestra no lo entendemos ahora, pero en el siglo primero, el que estaba a la diestra es el que tiene la autoridad suprema. La persona del Señor Jesucristo es un Señor que tiene toda la autoridad suprema en los tiempos. Luego en Efesios 2:10, está mirando Pablo también el futuro. Dice, Filipenses 2:10, hablando también de la seguridad del Señor, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nosotros, cuando nos hemos convertido al Señor, hemos ido al Señor voluntariamente, a través del Espíritu Santo, sí. Hemos reconocido al Señor como nuestro Señor, pero es que aquí está hablando del futuro. Si miráis al final del Apocalipsis, allí, cuando venga el Señor por segunda vez, es que verán al Señor con toda su gloria y se asustarán y temblarán las piernas y querrán hacerlo. Y lo harán, pero por fuerza lo harán. Pero ya no lo harán por amor a Dios, sino lo harán por fuerza, por interesado. Y eso no servirá absolutamente para nada. Entonces las personas que están escuchando esto y lean la palabra, tienen que tener el consuelo que la palabra de Dios da. Es revelación, son cosas que no se sabían, pero ahora se saben, hermanos y hermanas. Y nos sirve a nosotros en el siglo XXI, no habrá un demeciano, pero habrá un compañero de trabajo que te esté fastidiando, un empresario, un gobierno que sea corrupto, antidemocrático, y diciendo a los cristianos los quiero ni ver. Como hay en otros países. Y el ejemplo está en Birmania, que se lleva la perla. O Yemen. O Corea del Norte. Se llevan la perla. Y hay personas que están, hay hermanos que están perseguidos literalmente. Y cuando lean estas palabras, seguramente que con lágrimas dirán, el Señor lo controla todo. Pero antes de decir la segunda parte del versículo 5, me gustaría hacer memoria para resaltar lo que voy a decir después. Es una revelación de Jesucristo, dada por Dios. No hay otro camino sino Jesucristo para llegar a Dios. Como dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, en ningún otro. El Señor es tajante, no va a medias tintas, y en la predicación de Pedro, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que seamos salvos. Entonces, cuando Juan está empezando a escribir esto, que más adelante dice que cae así, desvanecido, del miedo, de la impresión que le da el Señor resucitado en toda su gloria. Gracia y paz. Eso es para disfrutarlo y estudiarlo tranquilamente, cómo el Señor en su misericordia, sin tener derecho absolutamente de nada, como bien dice después Pablo en la carta de Efesios, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros. Vosotros no habéis hecho absolutamente nada porque vuestras obras, como dice el profeta Isaías, son como trapo de inmundicia. Nosotros no podemos irnos a acercarnos a Dios. Eso es una mentira de la religión. Sí podemos acercarnos a través de Jesucristo. Entonces este Jesucristo sabe de nuestros problemas y quiere decirnos gracia y paz. Gracia y paz porque eso es, se puede decir, la insignia del amor que os tengo. Gracia y paz. Para vosotros que sí, realmente os estoy pasando mal. Pero fijaos, que está hablando del que es, del que era y que ha venido. El Señor es Dios soberano, es Dios de los tiempos, es autoexistente, no ha sido creado. Jesucristo es el primer cuerpo glorificado, Jesucristo es soberano, y si leéis tranquilamente el Salmo 2, lo disfrutaréis si queréis. ¿Y por qué lo repito? Para ensalzar a Dios por su amor. Porque fijaos que no lo está diciendo cualquiera. Vamos a leer en Romanos 5:7 para entender esta actitud que tiene la persona de Dios con nosotros. Porque dice, es que podemos caer, pues a lo mejor, en el pensamiento de decir, y es verdad que ha habido personas que han muerto por su patria. Es verdad que por no engañar, se han muerto, o por no decir, se han callado secretos y por guardar ese secreto han fallecido, es verdad, en la guerra, en la espía o en familia. Pero cuando habla aquí sobre la justificación por fe, el capítulo 5 de Romanos, dice en el 7, es que ciertamente morirá alguno por un justo, si es verdad, que ha habido personas que han muerto por gente justa. Pudiera ser que alguno salga por morir por el bueno, pero fijaos lo que dice en el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo está diciendo con otras palabras, pero está diciendo al que nos amó. Pero es un amor entregado, altruista. Es un amor que nosotros solamente en la persona de Dios y en Jesucristo podemos ver. Dios es justo, santo, independiente y no necesita nada de nosotros. Sin embargo, murió su Hijo amado Jesucristo por amor a nosotros. Fijaos lo que dice en Juan 13. Y es, no sé si lo habrá dicho ya centenares de veces esta cita aquí en este púlpito, pero fijaos que pasa el amor que tiene Dios hacia el hombre y hacia la mujer, que lo pasa al terreno de la práctica. Dice así, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta la última circunstancia, hasta la muerte. Y esto parece como si lo dijera yo. No, porque más adelante, en el capítulo 16 y 17, vemos pues la crucifixión del Señor, vemos la humillación, vemos cómo padece la separación de Dios Padre, que tenía una comunión en la eternidad, y sin embargo está solo. Y luego, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has separado? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación? Y eso es, hermanos y hermanas, por amor a nosotros. Pero dice en Lucas también al final, dice que salió hasta agua, derramó su sangre hasta la última gota de su sangre. Pero vosotros os pensáis que cuando estemos nosotros en persecución no tenemos que acordarnos estas palabras. Estas palabras nos tienen que llenar de consuelo, porque no es cualquiera quien está hablando el mismo Dios. Y está diciendo, yo soy el Señor de los tiempos, soy tal y cual, y dice, al que nos amó. Y los que tenemos hijos o esposas sabemos lo que es amar. En pequeña proporción, pues sabemos lo que es amar. Sabemos lo que es el tener el peso del corazón por la persona amada. La preocupación, el desvelo, en pequeña proporción. ¿O es que os pensáis que a Dios no le costó nada entregar a su Hijo amado Jesucristo por amor a nosotros? Le costó mucho, hermanos y hermanas. Hay otra expresión que dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hay otras traducciones que le hablan, nos liberó. A mí me gusta más esta, nos liberó. ¿Os acordáis en Hebreos 12:1, puesto los ojos en Jesús? Bueno, pero hay una expresión que me gustaría decir, por no equivocarme. Dice, corramos con paciencia la carrera, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La idea de que nos asedia es que hay una población que está invadida por alrededores y ni puede entrar ni salir y está a expensa del enemigo. Y a veces nos pasa a nosotros eso. Estamos a expensas del enemigo. Estamos a expensas a nuestras tendencias que tenemos carnales, al pecado que nos asedia. Y nos está diciendo aquí que Jesucristo nos ha liberado. Y eso tenemos que meternos en la cabeza esta que tenemos. El Señor nos ha liberado de todo nos ha liberado. Y eso poco a poco tenemos que asimilarlo nosotros. Por eso, cuando Juan dice aquí, nos lavó, cogiendo la otra idea, es que nos lavó. Si nos lavó, no podemos estar sucios. Y yo leyendo y comentando esto, estaba yo pensando en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos, pues confiadamente, al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. No hay otro camino, hermano. No hay otro camino. Entonces, cuando Juan está escribiendo estas cartas, sabedor, que está allí en la isla de Patmos por causa del Evangelio, allí en la cárcel, se ve mejor en el mapa, se ve toda la zona aquella donde están las siete iglesias, y sabe de su preocupación, Y en este saludo dice muchísimas más cosas. Pero yo creo que este es el resumen de la situación que tiene la Iglesia en cada generación. Como dijimos en el Salmo 73, en el estudio, ¿realmente gobierna Dios en el mundo? Porque a veces no da esa impresión. ¿Realmente el Señor está preocupado por nosotros? ¿Realmente sabe el Señor de mis problemas? Sí lo sabe, sí, hermano. Sí lo sabe, sí lo sabe. Que nosotros tenemos un reloj y el Señor tiene otro reloj. Y nosotros tenemos que adaptarnos al reloj de Dios. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que al que nos amó y nos lavó, eso no es ninguna mentira. Eso lo confirma la palabra del Señor. Como muchas veces se dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero bueno, ¿desde cuándo yo voy a dar a mi hijo Abraham por nadie? Ahí está el amor. Como hemos dicho antes, más Dios muestra su amor en pana con nosotros, en que siendo pecadores, es que se las trae, es que se las trae. Siendo pecadores, ahí está la grandeza de Dios. Ahí está la grandeza de Dios. Por eso, cuando nosotros, hermanos y hermanas, cuando participemos del pan y del vino, no caigamos en la rutina. Estemos disfrutando de la presencia del Señor. Disfrutemos de la comunión de los hermanos. Disfrutemos de esta paz. Disfrutemos porque vendrán tiempos malos. Pero cuando vengan los tiempos malos, cuales sean, nos tiene que llevar a estos versículos. Dios lo controla todo. Dios es sabedor de nuestras circunstancias. Pero, como me gusta decir, si nosotros somos olor agradable a Dios, es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Ser hijo de Dios. Por eso, yo el otro día, cuando se me dijo por teléfono que había, se había convertido al Señor nuestra banana, me gocé del Señor. Me gocé del Señor porque más adelante se abrirán unos libros de la vida. A veces son figuras que a veces a lo mejor no se puede entender. Lo que sí es cierto es que el que no esté escrito en el libro de la vida no estará con el Señor. Ahora, el nombre de Ana está con nombre y apellido. ¿Por qué? ¿Porque es más buena? No. Porque ha dicho, sí, Señor Jesucristo. Entonces, en esta época de persecución, en el año 90, donde estaba la persona de Miciano, querían que los cristianos se retractasen y que se fueran a dar el señorío al emperador de turno. Aquí está Juan diciendo, ánimo, y os dejo con esto. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice, y nos hizo reyes sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.